furia, odio. Keishai. Rabia, furia, odio, pena, llanto, fobia, miedo, pena, muerte, ira, asco, flema, hip hop, vida, micro, tema. Rabia, furia, odio, pena, llanto, fobia, miedo, pena, muerte, ira, asco, flema, hip hop, vida, micro, tema. ¿Qué más quieres que te cuente si te lo he dicho ya todo? A mí no me pervierte, ya me pervertí no solo. Yo ni modo, así es como me siento cómodo. No busco una razón si quieren joderme. Rey, pero ahora te peto la no. Yo y mis hermanos, los enemigos más cercanos. Estamos todos en el ajo, ya no nos calmamos. Esperamos ver la vida real de lo que vemos. Porque creemos estar demasiado si no cabemos. De desconfianza en la calle ya que no conocemos. De complicidad en la guerra aunque la eludimos. Estamos, no entiendes, y de aquí no nos movemos. Aunque los demás procuran que no lo intentemos. Pero lo hacemos, es así, hacia adelante seguimos. Aunque a veces no terminamos lo que empezamos. Es la ley de la calle, mejor que te calles. Mejor me ha pasado que si no quieres que te engañen. No quiero que más detalle o puede que te engañen. Mejor espabila para casi no te raes. Sí, vivís todos en una puta película. Yo cuento las cosas que pasan aunque sean ridículas. Ni más ni menos, con la vida es con la que entreno. Rulo sin frenos, aún sigo vivo al menos. Esto que estaba sonando era Keisha, que lo tenemos a cerca aquí. A ver, dinos algo. Semichi on the mic. Bueno, ahora le vamos a entrevistar bien fuerte, bien fuerte. Hemos oído algo suyo, muy rock and roll. Y bueno, vamos a poner algo de Beastie Boys que suena también parecido y luego le entrevistamos. ¡Yeah! ¡Vaya! Sonando eran los grandes Beastie Boys. Y bueno, hemos dicho que tenemos aquí a Keisha, al que le vamos a hacer una entrevista. What's up, man? Pero también tenemos a Flowman. Yeah, vamos a poner un tema y vamos a, según termina el tema, empezamos la entrevista. Este tema es con O1 y D.Cuadra, que ha sonado antes. La gente quiere más. Y siente que quieren vibrar. Dar más almas sin armas. La gente el cuarto está, elemento. Se mueven porque quieren más. Observan y siente que quieren vibrar. Dar más almas sin armas. Milagro. Cantarte es besarte en los labios con calma. Buscando la luz de la mañana. Observan, miran, sienten mis ganas. Estamos en talla. Siguen la línea marcada. Ni la escuadra, no pises la raya. Olvídalo otra vez. De la cosa volver a nacer. Tus ojos son el atardecer. Como la brisa del mar al anochecer. La gente donde quiere estar. Se mueven porque quieren más. Observas y sientes que quieren vibrar. Dar más almas sin armas. La gente donde quiere estar. Se mueven porque quieren más. Observas y sientes que quieren vibrar. Dar más almas sin armas. Armar, son como un barman. Solo se palman con luz del alba. Ya sabes, se callan. Con vos se callan. También se cuadran. Marco la distancia con perseverancia. Hacia tu encía o guante nadie se fía. Conoces mi filosofía. Compañía Suecia, España, Prodigios, cuadra. No sobran ganas de ganar, estar en cancha 25-7, hacer lo que uno siente. Tengo presente, la luz esplandeciente. El cobrador del rap toma en cuadra a tu gente. Limpio como City Pan, el mejor detergente. La gente donde quiere estar. Se mueven porque quieren más. Observan y siempre que quieren vibrar. Dar más armas sin armas. La gente donde quiere estar. Se mueven porque quieren más. Observa y siente que quieren vibrar. Dar más almas sin armas. O1, Flowman y D.Cuadra. La gente quiere más. Sí, está claro. Bueno, un saludo. Aquí tenemos a Keisal. Al Flowman. Y al Flowman Kila. Al Michi. On the mic. Estamos aquí, tres de los grandes. Yeah. Bueno, esto es Radiológica FM, el cuarto elemento, el programa de hip hop de lunes a viernes en la 104.1 y también en las tres www.radiologicafm.com. Hoy estamos entrevistando a Keisal. Keisal, cuéntanos algo de ti. Bueno, saluda a la audiencia, lo primero. Muy buenas ahí a todos. Mucha caña. Caña. Y nada, simplemente decir que, pues nada, poco a poco espero que me vayan viendo en algún lado que otro, si es que no me han visto ya, porque llevo 11 años dando rules de un lado para otro. Y nada, pues eso, aquí preparando un proyecto nuevo que se va a llamar Caña. Y preparado, pues estoy, no sé, haciendo cosas con Sochi. Muy con bien. Foreign pues Vegan. Espera, ahora te voy a preguntar ahí más detalladamente. Antes me gustaría preguntarte cómo te definirías tú. O sea, como. Porque tú eres artista Keisal, ¿no? Artista en solitario, estás ahí, aunque tienes como colaboraciones y eso, pero estás llevando tu propio proyecto, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo te definirías? Pues. Bastante simplón. Simplón, pero complicado, loco. Este hombre no, es un corazón decir, con piernas. Quiero decir, no, que tampoco necesito nada complicado. O sea, con la gente simple me siento a gusto, ¿sabes lo que te digo? No alguien que tenga ahí mil paranoias, ¿sabes lo que te digo? Todos tenemos paranoia, ¿por qué no? Pero yo qué sé, que ya lo dije en alguna otra ocasión, la vida nos la complicamos nosotros, tío. Es más fácil de lo que en verdad. Bueno, para algunos, ¿no? Exactamente, tienes mucha razón. Entonces, bueno, cuéntanos, para situar a la gente, aparte de dónde provienes, cuáles son tus raíces, un poco, ¿quién eres tú? Sí, bueno, yo nací en Oviedo. Mi madre es española, mi padre es de Burkina Faso. He estado viviendo en Costa de Marfil, en Burkina Faso también. De ahí marché a Valladolid debido a la guerra y todas las vainas de allí, ¿no? Que en todo el mundo hay mucha jodienda. Y nada, pues llevo bastante tiempo aquí en España. Como no te sabría decir los años ya. Toda la vida parece, porque acento no tienes nada de nada. No, hombre, nací en Oviedo y mi madre en África, pero mi idioma, el que empecé de verdad a desarrollar, fue francés. Lo que mi madre ahí en África nos daba caña con el español en casa, tal cual. Hacíamos viajes a España para no perder raíces tampoco. Y nada, así quedamos. Qué bueno. Entonces, cuenta sobre tu proyecto actual con el que estás trabajando ahora mismo. Grandioso. Pues el Flowman aquí, que es un crack, tío. Tenemos, por cierto, un tema juntos también con Cuadra, el men este de Suecia, que cantaba también, y con O1, el hermano de Flowman. Dangerous se llama el track. Yeah, man. Yes, dangerous. It's dangerous. Crazy, man. Y luego también tenemos, bueno, mil movidas con Afura, por ejemplo, también he grabado ciertas movidillas que van a estar guapas también. Con Morodo estoy haciendo negocios, bueno, SFDK, tenemos cosas también ahí pendientes, Chojin. Pero entonces, yo por lo que sé también, ¿no? Tú estás haciendo tu propio disco, Solitario es el primer disco tuyo en solitario. Pues sí, bueno, si se puede llamar disco en solitario, sí. O sea, solitario, como tú, como comandante, sí, no, en jefe de las canciones, por decirlo así. Como capitán del barco. De la astronave. Exactamente. Como capitán del barco. El capitán del barco, exactamente. No, sí, de llevo momento… Llevo la tripulación. De momento parece que sí. Vamos, nunca he sacado nada así oficialmente. Tengo bastante maquetilla, que además muchas veces son… Porque antes… Sí. Perdona, que te corte. ¿Pertenecías a un grupo o algo? Yo te he visto tocar en conciertos. Hemos coincidido en Cáceres tocando una vez. ¿Es en esa vez que era un show tuyo? No, grupo. Iba en plan… He colaborado con muchos grupos y, bueno, he estado cantando en el Viña Rock, por ejemplo, ya hace tiempo con Alto Pacto. Ajá. En el Cultura Urbana también estuve. Cuando estuvimos juntos, que me acuerdo yo que era con Dira, además. Dira, sí. Pues la historia era que iba en plan colaboración también con Brea, que era el que hacía el concierto. Ajá. Por ejemplo, recientemente he estado en el WOMAD, ahí en Cáceres, es un festival internacional también, sí, con Laura, una MC que va a dar que hablar también, os lo digo. Muy bien, entonces estás terminando tu proyecto, muchas colaboraciones, has dicho gente como Morodo, SFDK, Flowman, de Punto Cuadra, Souchi, la OZM, porque salen unos Ari, ¿verdad? En Eco. El Roti 340 también, Ariana Puello, ¿sí? Factor Primo, esto, Hermano L, no sé, es que… Plata, ¿no? Hablando en plata, bueno, hablamos cosas, pero tenemos ahí todavía que definir la historia. Bueno, pues vamos a poner un poquito de ti para que la gente conozca. Esta canción se llama ¿De dónde vengo? Dinos algo de esta canción. Bueno, sí, esta canción a mí me representa bastante y creo que a los otros dos que cantan conmigo igual, que son el Dompa. Ajá. Un maquinón, o sea, el pavo… Dompa es, para quien no lo sepa. Sí, exacto. Es un pavo que vive en Torrejón, bueno, un hermano, mejor dicho. Ajá. Un hermano que vive en Torrejón y que representa bastante… La música, lleva cantando un mazo tiempo, hace lírico, canta gospel, te hace R&B, te canta lo que le pongas, ¿sabes? Y llega a tonos que para mí, desde luego, es imposible, ¿sabes lo que te digo? Y bueno, la y gente… Y entonces esta canción es con Dompa. Y con Morodo también. Ay, con Morodo. Como, claro, uf, por supuesto. O sea, quería… Es que el Morodo lo conoce todo el mundo, entonces la historia ha empezado primero. Y el Dompa, tiempo al tiempo, lo conocerán también. Muy bien, pues vamos a poner… Pero el Morodo es un máquina también, o sea, está ahí apoyando a Yasako y nada, caña. Pues vamos a poner este tema de Keisal y Morodo, ¿de dónde vengo? Dejamos aquí. Y Dompa. Y exactamente, Keisal, joder. Y JML en la producción, loco. JML en la producción. De aquí de Madrid. Exactamente, JML en la producción, Dompa de Torrejón, Morodo… Y Keisal. Ahora os vamos a dejar aquí con este tema de donde vengo en Radiológica 104.1. el cuarto elemento. Morodo, tulpa, cristal, juega, ciudadanos del mundo. ¡Bala! Yo aimé que tu puisses me voir voler de continent à continent sans peur de me lever. Et tout ça restant posé à tes pieds. Tengo, no tienes nada más que cantar, nada más que decir lo que piensas para acabar muerto. Tengo, no tienes nada más que nacer, nada más que decir, nada más que alimentar tu cuerpo. Tengo, no hay infancia y tiempo para el juego, no creas que me lo invento, viaja y verás el cuento. Tengo, en África no hay crisis, la crisis existe desde hace mucho. Ahora toca ya el Némesis. Et je n'arrête pas de saigner. Non pas de quoi manger, mais toujours un plat plus pour les invités. D'où je viens, il n'y a pas d'eau, mais suffisamment de dames pour mourir noyé. D'où je viens, on rêve d'avoir ce que tu as depuis que tu es né. Mais les choses des âmes que ton père nous a cédées nous maintient toutes les nuits éveillées. Avec la peur de ne pas voir le soleil et se lever. No lo tengo claro, te juzgan por ser blanco o oscuro. Conocer a alguien, tener dinero. No me importa el país, no me importa la raíz. Solo quiero ser feliz, vivir lo primero. Solo quiero saber lo que quiero, saber lo que soy. Y también saber si esto te desayo. Costa de Marfil, Burkina Faso, Alcofina, Bichon, Bogadi, Cubo, Bochulazo. On vit bon à s'épaisser. On vient chacun pour les nôtres présenter. Parce qu'en fin de compte, on est là pour nous changer. No quiero, por eso me siento asturiano. Soy pucelano africano. Denominar es lo de menos. Soy extremeño. Donde empecé a forjar mis sueños. Donde empecé a creer en ellos. Donde me dieron la mano. De la data a San Miguel, San Lázaro. La coronación, la esperanza de cualquier barrio. Yo canto para las mil asambras, las 300 y los demás. Madrid está representando. Negro, negro chinato es lo de menos. Mal partida de Plasencia, mi casa la echo de menos. Yo vengo junto a Don Pai con Morodo. Y aunque no nos parezcamos, saben que somos hermanos. Años, pierdes algunos hermanos. Algunos porque se han ido y otros porque son marranos. O más bien diría desengaños. Aunque resulte extraño, soy de aquí, soy un ermitaño. Y tus sajes están posados a tu pie. Tengo ahí políticos hipócritas, normas estúpidas, bombas atómicas, ONGs anónimas de actividad ilícita, planes para devastar el África, crisis económica, mafia farmacéutica, fronteras ilógicas, experimentan con la juventud y la informática. Y hay descontento en general, hay persecución social, discriminación racial. Por eso le canto a mis trenes, vine para que ellos nunca se me olviden. Que mientras que de sol me queden fuertes, respiren. Yo seguiré tirando para que nada les derribe. Ya sea en Europa, que en África, o en el Caribe. No hace falta recordarles quién es el que escribe. No hace falta que viva ya donde tú vives. Pues como seres humanos que somos todos hermanos, estamos comunicados, debemos de respetarnos. Ya, no tienes nada más que cantar, nada más que decir lo que piensas para acabar muerto. No tienes nada más que nacer, nada más que decir, nada más que alimentar tu cuerpo. No hay infancia y tiempo para el juego, no creas que me lo invento, viaja y verás el cuento. En África no hay crisis, la crisis existe desde hace mucho, ahora toca ya el Némesis. Cómo suena Keisha. Yeah. Increíble. Increíble. Bueno, mezclado también con Dompa. Dompa, Morodo, Morodo y JML de Ruido Maldito. Ahí con ese Kinder. Ruido Maldito. Bueno, quedan 20 minutos para las 6. Estamos aquí con Keisal y también está Flowman aquí. Máquina, vieja apoyando. Escuela, ¿y dónde los hay? Recordaros que bueno, el programa nuestro es de lunes a viernes, de 5 a 6, en la 104.1 Radiológica FM. A partir de lunes que viene estará Flowman aquí en los controles. El sustituto. Flow. Eso es Flow. Si no, no se llamaría Flowman. Exactamente. Estará con Sombra Cruda también aquí dándole caña. Bueno, seguimos con Keisal. Keisal, cuéntanos este tema. Qué bonito sonaba, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue escuchar la instrumental del Jota y decir, crazy, loco. Y ponerte ahí a piñón. Esta instrumental es de JML, GML. Cuéntanos de este, ¿quién es? Pues la verdad es un productor, hace sobre todo movidas dancehall, rhythms, cosas reggae. Pero también hace instrumentales en plan hip hop y a de huello. Ajá. Y la verdad lleva tiempo, ha colaborado con Mazo Peña de Panamá, como Danger Man, que en paz descanse. Danger Man. O Mil Peña más por ahí. O sea, estos son unos locos. Muy bien, muy bien. Con el Kinder ahí también, que están ahí haciendo equipo, el Kinder al J. Kinder es de Badalona, en verdad. Están ahí en Madrid, Badalona, conexión. Cuéntanos, porque yo sé que ya la gente ya se está interesando al escucharte, seguro. Bueno, recordar a los radioyentes que nos podéis llamar al 91-523-2626. Os conectamos aquí en directo rápido si llamáis. Apuntaros el teléfono en el móvil, 91-523-2626. Y llamarnos, pedirnos cualquier sugerencia o preguntarle algo a Keisal si estáis por ahí oyendo. También, a ver, quería preguntarte para los radioyentes, ¿dónde pueden saber algo de ti, encontrarte? ¿Cuál es tu MySpace o okay, todas esas cosas? Bueno, sí, lo estuve probando el otro día, ¿vale? Tecleé Keisal en Google y me... Bueno, Keisal se escribe K de kilo, E de España, I de Italia, S de Sevilla, P, H. De Huelva. H de hip hop o de hip hop. Hip hop, yeah. Yeah. A de animal y L de loco. Se acaba de definir. Yeah. Hip hop, animal, loco. Y muy nada, bien. Y si, porque te creen eso en Google, ya sale, pues le sale de todo, hombre, ¿no? Al principio le saldrá Keisha, que esa no es, porque pone una movida porno y es una pava para ahí que oh, sale. Oh. Ah, yeah. Pero luego, si se fijan bien, ahí ven movidas de hip hop y sobraos. Con que lo pongan en Google, sobra. Ok, de todas maneras, le pondremos a los radioyentes tu página web para que dentro de nuestra página, okay, www.radiologicafm.com, podéis entrar y enlazaros con Keisal. Keisal con H de hip hop, A de animal. Y L de loco. De loco. Ahora os vamos a poner una canción que define todo esto. Se llama Full. Yeah. Full. Así es como me siento. No creas que esto es un cuento. Esto es realidad. Perfecto. Full. Pleno vacío, tío. Yo ya no soy un crío. De nadie me fío. Yo me siento. Yo ya no soy un crío, de nadie me fío. Sabes que la vida es cruda, no lo vitalidad. Bueno, esta canción estábamos sonando, se llamaba Full, otro de los pepinos de Keishal. Keishal, que lo tenemos aquí, está preparando su nuevo disco después de muchos años de trabajo y esfuerzo y de muchos conciertos. Ahora está preparando su disco en solitario con muchas colaboraciones. Cuéntanos, bueno, vamos a hacerte las últimas preguntas porque nos quedan 10 minutos de programa. Okay, man. Y nada, quiero primero, bueno, no sé si quieres contarle algo al público de Radiológica, FM, algo que le quiere, no sé, pues un mira, mensaje o algo. Principalmente decir que aquí esto es familia, loco, aquí se porta muy bien, el Mitch on the mic acaba de sacar un disco también, está siempre ahí presentando a toda la peña, pero también los colegas tenemos que hacer lo mismo, ¿sabes lo que te digo? No, está pronto claro. Pronto un tema Keishal, Mitch and the Mike. Eso seguro. Va a ser puro. No, pero en serio, que acaba de sacar su movida, cuesta 10 pavos nada más, tío. Y joder, por 10 pavos, tío, ¿cuántos temas salen, loco? 15 temas más uno que nadie sabe. Pues mira. No salía, ¿eh? Querías preguntar algo, ¿no? Flowman, aquí a Keishal. Sí, antes me estabas diciendo que le quería preguntar cosas. Ah, ¿qué es? Sí, hombre, sí. Ya, pero... Acércate al micro, por favor. Que ya se le ha preguntado casi todo lo que yo quería más o menos ahí preparado. Quería preguntarle sobre el hip hop, recuerdo. ¿El hip hop? No, sí. Eres un motherfucker. No, lo que quería decir de este hombre, que lo conozco hace tiempo, fluimos desde el primer día que nos vimos y yo soy una persona, digamos... pilla y cuando descubro a alguien con tanto corazón me llena y este hombre me llena. Y me mucho llena, fallo, me loco. No. Corazón con pierna este hombre. Corazón con pierna. Bueno, Keishal no hace falta presentarlo mucho porque ya la gente que le rodea le presenta muy muy bien y eso será por algo. Exactamente. Bueno, Keishal, sabes que estás aquí invitado siempre que quieras. Está bien, estás grabando aquí en Madrid, aunque bueno, has grabado en varios sitios, ¿no? Lo que estás haciendo sí, ahora. Sí, bueno, por ejemplo, el tema de Ariana Puello lo grabé ahí en su casa, ahí en Gerona. El tema con Hermano L lo grabé en el estudio de Urban Root, por cierto, que son buena peña. También tienen un grupo ahí en plan... Son del estilo así como Racking Soldier, ¿no? Y esta peña es un grupo, ¿no? De Ricky que hacen cosas con Hermano L y tal. Y me ofrecieron grabar la movida. También con Nietzsche Flow, un compadre cubano que sale en el tema de Ari y de Hermano L. Y por muchos lados. Por ejemplo, con los de Sevilla, pues seguramente vaya a Sevilla y lo grabe allí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues como más que hablar, lo que tenemos que hacer es representar. Vamos a dejar aquí, como siempre... Dime, por cierto, que vivo en Plasencia, Extremadura, ahora mismo. Ahora estás en Plasencia. Que es mi base y claro, no, tengo que representar a los compadres de allí también, loco. Bueno, pues ahora que estamos con Keishal... Mal partido de Plasencia. Ay, loco, que te corto. Representa, tío. Representa, venga. Chinoto negro, ya está. Yeah. A todos esos chinorris que andan por la zona de Extremadura, a ver si nos pasamos este verano por ahí. Bueno, vamos a representar un poco, aún tiene, vamos a dejar unos minutos para que digas más cosas aquí en el Cuarto Elemento con Flowman, Mitch on the mic, pero al ritmo de la música. Yeah, aquí estamos representando una vez más. Yo. Dale ahí. Ajá. Bueno, Keishal. Yeah. Representando aquí en el Cuarto Elemento en el 2009. Sí. 2009. Verano. Todo se mueve. Zona aquí centro. Nada más Keishal. Para intentar improvisar, soltar lo que llevas dentro. Te traigo lo que llevo. Por ejemplo, sentimientos. Intenta llevarlos a fuego. Sabes que para nosotros esto no es ningún juego. Quítate de en medio. No tenemos miedo, nos sumimos a podio, pero de momento no hay odio, nada más que alegría, pa' ti, para tu tía, para cualquiera que quiera venir, da igual, este no se fía, lo único que tiene claro son los disparos que salen del puto men, así que venga, intenta tenerlo bien claro, lo único que tenemos es al Floma y al Michi en los disparos, con el Keishal, lo tienes claro, improvisando un rato, aquí en el aparato, en... Radiológica FM. Ya lo sabes, para toda la nena y los nenes. Entra en mi chirone en la 104.1. Ya lo sabes, aquí los tres tíos somos los número uno. Yeah, representando al mic. Ya lo sabes, está aquí el Migrimichi on the mic. Te digo con Keishal y también con Flowman. Somos mejores que Superman. Como que mejores, bueno, aquí da igual, porque siempre vienen toda la gente a representar en el lugar. Aquí en la radio por la tarde de 4, digo de 5 a 6, ya lo sabéis. Aquí estamos con Keishal, que dice muchas cosas en francés y en inglés. Yes. Yo no voy a cantar con inglés, cantaré con mi inglés. Yo, ya sabes, soy Flowman. Está aquí la sal, está Michi, está Flowman, está Keishal. Me podrá improvisar sin parar, no tengo auricular, pero no pasa nada, porque cuando me pongo a improvisar, aunque no vaya ritmo, soy el puto as Flowman con los dos amigos. Grande. Radiológica, y seguimos aquí porque luego va a empezar cual el programa de Lógica Funk, porque ahora es el cuarto elemento y dentro de un momento seguiremos contentos con Keishal, escuchándolo, grabándolo todos los días. Él siempre está representándolo. Un día nos haremos, y ahora le dejo el micro para que veamos lo bueno. Lo bueno, à qui me veneno, je représente, je le prends de n'importe quelle manière, je m'en fous de toi. Moi je viens ici avec mes frères, c'est Michi, c'est Flowman, c'est Keishal. On peut le faire de n'importe quelle manière. Si tu veux trouver de la guerre, ben vas-y, viens. On s'en fout, on tient. C'est pour cela, on veut le faire, on s'en fout du mal. On représente seulement le bien. Mais les occasions, c'est pas qu'on est pour. On s'en fout, ouais, on s'en fout. Les frissons, c'est pour toi. On s'en fout de tous les bâtards. Moi je représente mon territoire. Allez, tu peux nous enfermer dans n'importe quelle putain de chambre, mais je m'en fous de toi. Tu sais que c'est toi, c'est moi, mais c'est toi. Shit. Yeah, Keishal, representando Cáceres, Plasencia. Aquí también desde Madrid, Murcia, Torrevieja, el Michirone también. Estamos representando Galicia también, y también Cádiz, y también todos los lados, ya lo sabes. Asturias, ¿cómo? Extremadura, Burkina Faso, Payaso. Y Filipinas, y ya lo sabes también, Venezuela, representando todos los lugares. Bueno, aquí estamos, Keishal, Flowman y Michi on the mic, representando en el cuarto elemento. Muchas gracias por venir, Keishal. Muchas gracias por invitarme, loco. Y, ¡caña! Bueno, Michi, que tienes aquí tu puerta abierta para siempre. Os vamos a dejar un tema que se llama, si no me saltan los otros temas, como siempre, Raíces. Vamos a buscártelo, que es un tema tuyo. ¿Puedo hacer una...? Bueno, no. Sí, habla, conta. No, que me llamó justo mi viejo, justo cuando fui a hacer el tema. Es un tema que me representa mucho y justo dio la casualidad que me llamó por teléfono y aprovechamos la ocasión para grabarle. Nada más que eso. Exactamente. Vamos a escuchar, aparte de Keishal... Love Father. Vamos a escuchar al padre de Keishal. Desde Burkina. Exactamente. Este tema se llama Raíces y suena así en el cuarto elemento, Radiológica. Nos despedimos. Hasta mañana viernes. Muchas gracias a Radiológica. Muy bien tratado también, de verdad, en serio. Y mucho apoyo. Una última cosa. Disco de Michi on the Mic y disco de Keishal. Cómpratelo. Colabora. Yeah. Os dejamos con el cuarto elemento y ahora seguido Lógica Funk. Estoy hablando con mi padre desde Burkina, amigo. Digo, ¿qué pasa? Vale. ¿Ale, mi padre, me estáis grabando? Claro, ¿desde dónde llamas? Desde Ouagadougou. ¿Desde Ouagadougou? ¿Y dónde está Ouagadougou? Burkina Faso. Burkina Faso represent. Es que me has pillado en el estudio, estoy grabando ahora mismo. Dicen que me tengo que considerar español. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No me jodas, si el mestizaje es considerado como un farol. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No seas Judas. Dicen que me tengo que considerar español. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No me jodas, si el mestizaje es considerado como un farol. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No seas Judas. Es otra noche oscura, otra noche de locura, otra noche de rabia para la cual no existe cura. Llanto en forma de canto, alegría y desencanto. Deja que cuente el cuento de lo que fue mi aventura. Nací el 14 de septiembre del 81. Desde el principio no quise ser como ninguno. Tengo mil cosas que contar, pero escucharlas tú no. Pero ahora me vas a dejar hablar porque es mi turno. Nací en Oviedo y de ahí marché a Costa de Marfil. Ahí pasé una parte de mi infancia y fui feliz. Risas y diversidad cultural era el perfil. Pero llegó la guerra y mataron a la perdiz. Entonces fue fue cuando marchamos a Burkina Faso. Todo estaba bien, pero en la ley había retroceso. Solo de paso, ya que estuvimos años escasos. Mi padre preso por la política y su fracaso. Así de intensos eran esos momentos, pienso. En el coraje y el valor de una madre y sus besos. Hubo sorpresas tantas como tantos tropiezos. Pero a pesar de todo tiro y consiguió el progreso. Decidimos regresar hacia España y dejarlo todo. Pero divididos todos quedamos de todos modos. Hicimos escala en Moscú, será el único vuelo. Chocamos con el fin de la U y todo su revuelo. De Moscú a Pucela con el abuelo y con la abuela. Recuerdo el clima y el camino exacto hacia la escuela. Recuerdo ser consciente del primer acto racista. Nos tiraron piedras, yo que era tan pacifista. Con 9 años, mi hermana 5 y mi hermano 1. Negros en Pucela entonces no había ninguno. Mi madre rubia, pero para ellos no importa nada. Igual que para mí, porque sé que por dentro es negra. Ven que yo me tengo que considerar español. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No me joda, ese mestizaje es considerado como un farol. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No se ascuda. Dicen que yo me tengo que considerar español. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No me joda, si el mestizaje es considerado como un farol. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No se ascuda. No soy de ningún lado y a la vez soy de todas partes. Men de combate, momentos en los que debo darte. No tengo el odio innato y tampoco quiero apartarte. Quiero aportarte nada más que amor en forma de arte. Depuse la marcha hacia mal partida de Cáceres. Lo que más costaba era siempre volver a adaptarse. Volver a empezar y aprender a no despreciarse. Volver a pelearse para de nuevo marcharse. Toca Plasencia, buenas, malas experiencias. Pero aquí como en sí empecé mi luminiscencia. En Cáceres me formé y me vi envuelto en la docencia. Ahora tengo la base mal partida de Plasencia. Me consideran como tal y dicen que soy español. Ya no quiero serlo porque sé que es un farol. Solo quiero estar tranquilo, vivir a mi bola. Ser feliz que está viviendo en España o Angola. Aún así represento a España y a Burkina Faso. Vaya donde vaya siempre existirán payasos. Vaya donde vaya y sea cual sea el paso, sea cual sea el peso, yo tengo el poder, me cito. Dicen que yo me tengo que considerar español. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No me jodas, si el metita que es considerado como un farol. ¿Español de qué? ¿Español por qué? No se acuda. Canto para mí, Keishal para mi familia. Nada, por favor. ¿Vas a ver de ti? Gracias. ¿Te puedo dar un toque si no luego? Ya me voy a la cama ya. Venga, pues que descanses. Hasta hace poco, si querías un ordenador profesional, solo tenías una opción: morder una manzana. Hoy Peces Mountain te da una segunda.